sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, ¿vale vos? Bien. Una semana con muchos temas, ¿no es cierto? Como siempre, pero lo principal, 50. 50, sí. Qué loco, qué bárbaro, ¿eh? ¿Quién lo hubiera creído? 50 y el segundo año. Segundo año, 50. Qué buen número, 50. Ya llevamos 50 programas. ¿50 años? ¿Eh? Sí. No, bueno, ah, mejor vamos a concentrémonos en el tema de programas. ¿Para qué hablar de ciertas cosas? Bueno, programa número 50, 22 de mayo, son las 8:05 de la noche. Temperatura no tengo ni idea, no sé. Fresquito. Bueno, vamos a hacer un poco así de como si fuera un programa de radio, ¿en serio? 16 grados dice acá. Más o menos, aprox. Y estamos desde el Olga Vázquez. 13 grados. Uy, qué frío que hace. 13 grados, sí, estamos en el Centro Cultural Olga Vázquez, la ciudad de La Plata, FM Radionauta. Ciudad Resiliente es nuestro programa. ¿Qué tal, eh? Ah, está con voz impostada y ¿qué todo. ¿Qué tal? Bueno, y entonces vamos a ir presentando los temas. Dale. Vamos a presentar el informe de pobreza e indigencia en la ciudad de La Plata. Y para ello vamos a hablar con Federico Martelli, que es precandidato a intendente por el espacio del Movimiento de Unidad Popular. Un informe que también trae propuestas para y acciones para enfrentar la crisis. Después vamos a hablar con Manuela Castañeira, que hoy es, que se está presentando, ¿no? Se está lanzando también para candidata a presidente. ¿Digo bien? Sí, creo que el viernes, seguramente cuando hablemos con ella nos va a comentar. Sí, y bueno, con ella vamos a hablar sobre la campaña por el por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, que justamente el martes de la semana próxima se va a hacer la presentación del proyecto de ley. Así es. Y bueno, con ella vamos a hablar del proyecto y bueno, qué expectativas hay con respecto a ello. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, te dejo. Bueno, ¿querés decirlo vos? No, venís bárbaro, dale. Tengo un pequeño problemita acá técnico que estoy tratando de solucionar. Que no estoy pudiendo leer. Ahora bueno, sí. El tema son ahora los medios. Sí, los medios de medios públicos, en realidad, digamos, hay una. La cosa en el Canal 7 está bastante complicada. Todo lo que es el sector público está realmente en estado de crítico, ¿no? Y el Canal 7, con los compañeros que ahí trabajan, no escapan a estas situaciones. Los despidos y todas las presiones que sufren estando trabajando en el Canal 7, ¿no? Las cosas que no les permiten difundir y demás. Para ello vamos a hablar con el delegado de Cipreva del Canal 7, que se llama Agustín Lecci, que nos va a contar de toda esta difícil situación que están atravesando. Y por último, ya un amigo de la casa, que ya hemos hablado con él en otras oportunidades, el arquitecto Luciano Pugliese, que es un referente importante de las asambleas de inundados de La Plata, nos va a comentar sobre un proyecto que, bueno, de esto sabes mucho más que yo, Alejandro, que es por el plan de la gestión de riesgo, ¿no es cierto? Sí, en realidad es un poco de hablar de actualizar un poco la agenda, ¿sí?, de las asambleas de inundados para este 2019. Obviamente el plan de reducción de riesgo de inundación tiene un lugar preponderante, pero hay diversidad de temas y es importante Sí, vi que es una propuesta que es muy integral, que no habla solamente de la reducción de riesgos, sino que habla también de... De eso se trata. Se trata de mirar, de tener una mirada integradora y no, digamos, sino de así... Que ahí abarca desde las obras hasta una... una jerarquización de lo que es, ¿no?, la participación social, ¿no?, de poner en valor que se abran espacios para la participación. Sí, básicamente lo que se apunta, inclusive, digamos, hay una idea de presentarlo formalmente, de institucionalizar la participación, porque si no, digamos, lamentablemente hay algunos funcionarios que parece que nos están haciendo algún tipo de favor al recibirnos, y en realidad lo que tienen que hacer es cumplir con sus obligaciones, y para evitar este tipo de situaciones que la verdad no construyen, no ayudan, hay que institucionalizar la participación y dejar de frases, de declamaciones, y que en realidad sean cuestiones concretas. Sí, y que haya poder de resolución y de eso se trata, ¿no? Ver cuál es la verdadera intención de dar espacio a los implicados en los distintos temas, ¿sí? En nuestro caso particularmente es los distintos temas relacionados con el riesgo de inundación en nuestra ciudad. Claro, y estos espacios es importante, digamos, destacar que tienen que tener poder de decisión también, ¿no? Que se les consulte sobre ciertos temas que son importantes y que ellos también puedan tomar decisiones en conjunto con el gobierno, ¿no es cierto? Che, yo estoy viendo como acá del otro lado del vidrio están comiendo. ¡Paren un poco! Así no se puede hacer un programa concentrado en esto. Bueno, ya están planteados los temas, creo que ya están. Ahora hay que cruzar los dedos y que, bueno, que salga todo, ¿sí? Por lo pronto, digamos, ya le hemos avisado a Federico, ¿sí? Así que ya nos vamos a estar comunicando con él como para empezar a hablar sobre este informe de pobreza e indigencia en nuestra ciudad y qué tipo de propuestas y acciones se pueden establecer para enfrentar la crisis alimentaria, ¿sí? Así que esperamos que Camila nos dé el paso para hablar con Federico, y mientras tanto vamos a una pausa. Genial. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa. Bueno, y como planteamos este primer tema, ¿no?, de este informe presentado la semana pasada, ¿sí?, acerca de la pobreza e indigencia En nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata. Estamos en comunicación con Federico Martelli. ¿Qué tal, Federico? Aquí estamos Valeria Manticov y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Federico. Bien, y bueno, un poco es la idea, el disparador de esta comunicación con vos, es bueno, este informe que se presentó la semana pasada acerca de, bueno, para que nos comentes qué encontraron, qué relevaron en cuestión de pobreza e indigencia en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata. Mira, nosotros el año pasado, en octubre, noviembre, del 2018, en las visitas que hacíamos a distintos barrios de la ciudad, empezamos a detectar una preocupación de muchas familias que no tenían la plata suficiente en el bolsillo para poder ir al supermercado y comprarle comida a sus hijos. Después, en algunos clubes de barrio, clubes de fútbol infantil, nos empezaron a pedir ayuda porque muchos chicos iban a entrenar sin haber comido nada. Y toda esta percepción que tuvimos el año pasado se fue incrementando y decidimos entonces ir a buscar los números duros, ir a ver los datos estadísticos de por qué estaba pasando esto y cómo había aumentado la pobreza y la indigencia en La Plata. Y nos encontramos con datos alarmantes. Fuimos a ver los datos del INDEC y los datos del Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, y también salimos a hacer un trabajo de campo propio. Y lo que hoy tenemos es que en el Gran La Plata la pobreza supera el 32%, o sea, hay más de 270.000 vecinos que están bajo la línea de la pobreza. Lo que es un dato aún más preocupante todavía es que la indigencia supera el 7,7%, es decir, hay 70.000 vecinos que son indigentes. Indigente significa que no te alcanza ni siquiera para comprar la comida. Llevado a números sencillos de entender, uno de cada dos chicos en La Plata está bajo la línea de la pobreza. Por supuesto que no hay forma de construir una ciudad justa, una ciudad inclusiva, una ciudad segura, una ciudad planificada, que el panorama social es este. Así que nosotros tomamos una serie de medidas desde nuestro lugar, que es un lugar chiquito porque no somos el gobierno, pero tenemos un trabajo con organizaciones de la sociedad civil a través del cual tenemos abiertos 16 comedores y merenderos y tomamos la decisión primero de incrementar la cantidad de partidas alimentarias que estamos sirviendo. Tenemos más de 1.000 chicos en este momento y incorporar nutricionistas para mejorar el menú y también salir a pedirle colaboración a los platenses que están en una posición económica de hacerlo para que nosotros podamos mejorar los comedores y los merenderos que hoy están funcionando en La Plata. Y hablando, comparando nuestra ciudad, digamos, en este Gran La Plata, encontramos que estamos en los niveles de pobreza similares a los que hay, por ejemplo, en Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en el Gran Mar del Plata, en el Gran Mendoza. O sea, estamos en situaciones similares a otros grandes centros urbanos y obviamente este gobierno, con distintas administraciones provinciales, están siendo afectados de la misma manera. Sí, estamos en una situación, te diría, hasta peor que muchos de los distritos que mencionaste. La Plata es el quinto conglomerado urbano con más indigencia de la Argentina. Primero está Corrientes, 13% de indigencia. Segundo está el Gran Resistencia. Tercero está el conurbano bonaerense. Cuarto está Córdoba y quinta la ciudad de La Plata. Es decir, somos el quinto conglomerado urbano con más indigencia de la Argentina. Son datos gravísimos, alarmantes, que creo que describen en términos numéricos lo que nosotros vemos todos los días en los barrios cuando salimos a caminar. Una situación que obviamente, si nos toca hacer gobierno, vamos a trabajar para revertir desde el día cero. Sí, y digamos, también avanzando, ¿no?, lo que es el tema del déficit habitacional, ¿no? Esto es preocupante, ¿no? Porque la organización como Techo, digamos, que ha hecho un gran laburo de relevamiento en este sentido, estaríamos hablando de cercano a los 160 asentamientos, que, bueno, es una tarea muy difícil solución, ¿no? ¿Cuál sería una alternativa de poder avanzar en lograr, digamos, que no haya, que se disminuya y que, bueno, que la gente pueda acceder a condiciones dignas de hábitat? Sí, como vos decís, hay alrededor de 160 asentamientos en La Plata. más del 10% de los platenses viven en un asentamiento, es decir, hay más de 100.000 platenses que viven en un asentamiento, y esto no se puede tolerar si nosotros pretendemos volver a ser una ciudad planificada e inclusiva. La forma de resolverlo es, mira, por un lado el principal problema es el tema del empleo, la pobreza y el déficit habitacional tiene que ver con el desempleo. Y en La Plata el desempleo es muy alto porque hay un entramado productivo muy débil. Es decir, no hay empresas ni industria que le den trabajo a los platenses. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para erradicar empresas e industrias? Como hicieron otros municipios, no tenemos que inventar nada, tenemos que aprender de lo que hizo Cañuelas, de lo que hizo Berazategui, de lo que hizo Escobar, de lo que hizo Pilar, que es desarrollar parques industriales y salir muy fuerte a buscar a las empresas y a los inversores para que se radiquen. ¿Y por qué una empresa vendría a La Plata? Porque vos tenés que ofrecerle ventajas comparativas. Primero, la menor cantidad de trámites burocráticos. Segundo, no se puede permitir ningún tipo de coima, ¿no? Tercero, nosotros tenemos que brindar las condiciones de conectividad y logística. ¿Qué digo con conectividad y logística? Por ejemplo, fibra óptica. ¿Vos podés creer que el Parque Industrial de La Plata no tiene fibra óptica, que es una herramienta central para cualquier empresa que se viene a radicar en una ciudad? Cuando hablo de logística, hablo de, por ejemplo, las rutas que se necesitan, ¿sí? Por supuesto, también ventajas impositivas y demás. Así que, centralmente, el tema del empleo para reducir la pobreza y la indigencia. Además de las industrias, el tema del turismo. La Plata está desaprovechando una oportunidad histórica de traer 50, 60 mil turistas por fin de semana y de esa manera generar miles de puestos de trabajo y generar valor en la ciudad. Si querés podemos hablar largo y tendido sobre los déficits que tiene la ciudad en ese sentido y lo poco que ha hecho esta gestión para valorizar el turismo. Y por otro lado el tema de la tierra, por el tema del déficit habitacional. Nosotros somos el distrito más grande del conurbano bonaerense. Tenemos 950 kilómetros cuadrados, o sea, tierra hay en La Plata. Lo que hace falta es la decisión política de que el municipio desarrolle tierra urbana. ¿Cómo se hace esto? Hay ejemplos exitosos en la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Olavarría, y a través de la nueva ley de hábitat que aprobó la provincia, el municipio puede comprar de manera propia o en consorcio con sectores privados terrenos, subdividirlos, lotearlos y vendérselos al costo a los platenses. Por lo cual, muchos platenses de bajos recursos no tendrían que seguir ocupando tierras para poder tener un hogar para sus familias, sino que simplemente tiene que haber una política pública de generación de suelo urbano. Ambas cosas, tanto la erradicación de inversiones industriales como la generación de suelo urbano, son decisiones políticas que el intendente tiene que tomar. Por supuesto, para eso tiene que haber un intendente presente y no un intendente ausente como tenemos hoy. Claro. Yo estaba mirando dentro de las propuestas de ustedes, ¿no? Ante esta crisis, ¿no? Dice, programa de asistencia alimentaria a familias vulnerables, programa de educación y formación laboral, de autoproducción de alimentos y de recuperación justamente del espacio público que es esto, ¿no?, que estabas planteando, ¿no? ¿De qué manera, digamos, se proponen poner en marcha estas propuestas, ¿no?, estos programas que anuncian? Sí, esos programas que anunciamos ya están en marcha. Esa es la diferencia entre decir lo que uno quiere hacer y empezar a hacerlo incluso antes de ser gestión. Ajá. Nosotros, por ejemplo, con el INTA, estamos trabajando en la distribución de semillas para que las familias puedan producir sus propios alimentos. Todos aquellos que quieran recibir semillas del INTA para tener una huerta en su casa, pueden comunicarse conmigo a través de las redes sociales. Por otro lado, nosotros tenemos en marcha cursos de formación profesional. Nosotros tenemos un centro de formación profesional con más de 5.000 egresados en los últimos 10 años a los que les hemos dado un título habilitante. Es decir, pueden salir a buscar un laburo con el título que nosotros les dimos. Lamentablemente ahora el centro está cerrado por decreto, lo cerró la gobernadora a principio de año. Nosotros hemos judicializado la medida y estamos seguros que en el segundo semestre vamos a volver a abrir, porque lo cerró por una venganza política, porque somos críticos con su gestión, pero lo hizo de manera ilegal. Por otro lado, tenemos más de 20 sedes de secundario con oficio. El secundario con oficio es la posibilidad de que aquellos adultos que no hayan terminado el colegio lo puedan hacer. Y lo bueno es que nosotros llevamos las sedes a sus barrios, cosa que puedan hacerlo cuando vuelven del trabajo, puedan ir con sus hijos a cursar. Es decir, darle la posibilidad a aquel que no pudo terminar el colegio de hacerlo. Y de esa manera vos sabés que uno cuando tiene un título secundario mejora la posibilidad de tener un laburo y además también mejora sobre la autoestima, claro que es muy importante para afrontar la crisis. Todo esto que te estoy mencionando no es que lo vamos a hacer si ganamos, eso ya lo estamos haciendo. Nosotros, más allá de hacer política electoral, tenemos un compromiso. Hace 20 años hacemos política social y productiva en La Plata, ¿sí? Fundamos una federación de cooperativas, tenemos microemprendimientos, trabajamos con el microcrédito para ayudar a emprendedores. O sea, creo que no podemos sentarnos a esperar que este gobierno termine para ayudar a la gente. Hay que hacerlo desde ahora. Claro. Sí, me estoy totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que hoy en día se están debatiendo en nuestra ciudad es el tema de lo que es la reducción de riesgos, ¿no? O sea, lo que es la gestión de riesgo ante inundaciones. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Y sobre todo, digamos, lo que pasó en el municipio con esta aprobación de 35 desarrollos inmobiliarios, digamos, que estaban muchos de ellos en situaciones vulnerables. ¿Cuál es tu mirada acerca de cómo la municipalidad debe hacerse cargo del tema de una ciudad que claramente es inundable? Ya, acá hay un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta. La ciudad va a crecer y va a seguir creciendo y vamos a llegar al 1 millón de habitantes en breve. Esa gente tiene que vivir en algún lugar. Entonces es inevitable que se aprueben nuevos desarrollos urbanísticos. Lo que tenemos que hacer nosotros es que esos desarrollos urbanísticos primero pasen todas las instancias correspondientes de los organismos regulatorios y segundo que se discutan de cara a la sociedad y no entre cuatro paredes. Ahora, yo estoy totalmente a favor de la inversión inmobiliaria. Yo creo que nuestra ciudad necesita inversión inmobiliaria, necesita desarrollos urbanísticos porque nosotros necesitamos generar empleo y porque nosotros necesitamos que nuestros vecinos vivan en algún lugar. Ahora, una cosa es estar a favor de la inversión inmobiliaria, como estoy yo, y otra cosa es hacerlo a cualquier costo. Porque las consecuencias pueden ser muy altas para todos los platenses. Creo que hay que hacer un profundo cambio cultural en este tema, que lo tiene que encabezar el municipio, porque no le podemos endilgar la responsabilidad a la sociedad. Pero el municipio tiene que trabajar para promover un cambio cultural en varios aspectos. Primero, que los ciudadanos tenemos que saber cómo actuar ante una situación de emergencia. Yo lo que creo es que después del 2 de abril se hicieron obras hidráulicas muy importantes, pero la ciudadanía sigue sin saber cómo actuar ante una emergencia. Vos podés hacer una encuesta después de hablar conmigo, entre los oyentes, a ver si alguno sabe a dónde tiene que ir en caso de inundación. ¿Cuál es el centro de evacuación más cercano? ¿Cuáles son las zonas que se inundan y cuáles no? Para que la gente ante una emergencia no se evacúe hacia el lugar equivocado. ¿Cómo hay que actuar con los vecinos? ¿Cómo hay que actuar con Defensa Civil? ¿Cómo hay que actuar con la policía? Creo que los platenses no lo sabemos, porque el municipio no nos lo ha informado y porque no se ha trabajado colectivamente. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro, me parece que hay que trabajar para implementar herramientas tecnológicas para mitigación de riesgo y del impacto de las lluvias que están siendo, como todos sabemos, más intensas y en periodos más cortos, que es lo que produce en definitiva las inundaciones bruscas que tenemos no solo en nuestra ciudad, sino en todo el mundo urbano. Existen herramientas y existen tecnologías a disposición en todo el mundo para retardar el desagote del agua hacia las calles. Es decir, lo que es toda la tecnología de techos verdes, de estacionamientos verdes, de canteros y maceteros verdes. Es decir, una cantidad de herramientas que están a disposición sobre las que creo que si nos toca hacer gestión vamos a tener que trabajar para reducir el impacto de los temporales. Y bueno, y la última te lleva un poco a la realidad política actual. Vos creo que formás parte de lo que se llama este grupo Callao, y bueno, que donde está vinculado el actual precandidato a presidente. ¿Qué, digamos, cuáles son las, o sea, las acciones, los pensamientos, las iniciativas que se están desarrollando en este grupo? Sí, nosotros hace poco más de un año fundamos el Grupo Callao con la idea de nombrar a dirigentes generacionales. Todos tenemos alrededor de 40 años, algunos un poco más, para discutir la Argentina que viene y para formar los cuadros políticos que puedan gobernar y hacerlo de manera correcta. Cuando hablábamos estos temas con Alberto, lo que nos planteaba es, bueno, la Argentina de Macri en algún momento se va a terminar, porque es un desastre, pero lo importante es que los que vengan después hagan las cosas bien. No simplemente ganarle porque el gobierno de Macri es malísimo y después no saber qué hacer con la Argentina. Para eso tenemos que formar cuadros con capacidad de gestión, cuadros con visión estratégica, cuadros que entiendan cuáles son los problemas de la Argentina. Y en este año y medio lo que hemos hecho es eso, seminarios, talleres, encuentros, reuniones, hemos viajado al exterior, hemos trabajado mucho sobre temas económicos, sobre temas de infraestructura, sobre temas de desarrollo social, sobre temas de energía, para prepararnos, pensando por ahí más en el 2023 o en el 2027. Ahora, nos va a tocar ahora porque la expresidenta y el peronismo han planteado que Alberto sea candidato a presidente y tenemos un hermoso desafío que ojalá nos toque hacernos cargo, que es transformar la Argentina, devolver la posibilidad de que la gente viva bien, que viva tranquila, que viva de su laburo, y una vez que hayamos terminado con el disparate que estamos viviendo hoy. Bueno, seguramente, bueno, vamos a seguir comunicándonos con vos para ver cómo sigue este espacio, estas posibilidades. Hoy la última sería, hoy en día, digamos, vos estás como precandidato a intendente de la ciudad, irías en tendrías que ir a, no sé, dentro de las PASO a debatir a poner en juego tu precandidatura a la ciudadanía platense. ¿Ese es tu objetivo? Así es, sí, creo que es muy importante que los platenses elijan a sus candidatos en las PASO, que podamos mostrar las ideas y las propuestas y la trayectoria de cada uno, y realmente si me toca hacerme cargo de la municipalidad, ponerme a trabajar a partir del 10 de diciembre para revertir el deterioro generalizado de la calidad de vida de los vecinos. Yo lo único que le quiero decir a mis vecinos es que yo sé que están enojados con la dirigencia política, que yo sé que tienen desconfianza, pero que realmente hay una nueva generación de dirigentes que queremos hacer las cosas bien, que nos preocupan nuestros vecinos, que vivimos en La Plata, que sufrimos la inseguridad, que no vivimos alejados de la realidad, sino todo lo contrario. Y que realmente confíen en que, yo sé que es difícil pedirle confianza, pero que confíen en que queremos hacer las cosas bien. Bueno, ¿vale? ¿Algo más? No, bueno, quedamos en contacto para una próxima charla para seguir estos temas, ¿no? Esto del informe que presentaron ustedes y los trabajos que vienen haciendo, que realmente sumamente interesante y necesarios. Así que bueno, te agradezco tu tiempo, la charla con nosotros y estamos hablando muy pronto. Bueno, muchas gracias, de disposición. Bueno, buenas noches. Bueno, son la verdad que las acciones que están llevando a cabo, la verdad que son muy interesantes. Siempre el trabajo social es algo que yo valoro, ¿no? Sí, es un trabajo, ¿no? Más allá que siempre atrás de eso hay gente que tiene sus ambiciones personales, políticas y demás, lo que se hace, mientras sea positivo para la gente, bienvenido sea. Sí, hay que ver cómo se puede, ¿no? Y cambiar, por ejemplo, la realidad, digamos, terminar la escuela primaria, secundaria, esas son cosas que cuando el Estado no se hace cargo, estas organizaciones civiles que se ocupen de eso, hay que promoverlas y digamos favorecerlas, no cerrarlas como cerrar esos centros de educación. La verdad que eso... cerrar un no centro tiene... de formación obviamente denota el interés que tiene un gobierno en que la gente no se capacite, no crezca y bueno, les cercene sus posibilidades, ¿no? Claro que sí. De tener herramientas para luchar en este mundo globalizado y tan difícil. A mí me toca trabajar justamente muy de cerca con situaciones así, ahí donde trabajo, ¿no? El Instituto de Capacitación que tiene el gobierno de la ciudad para los empleados, y un adulto que llega a los, no sé, a los 40 años y no tiene una primaria terminada, pues es la carga de angustia y de poca valoración personal que tiene esa persona. El hecho de cuando se reciben, tienen el título de la primaria o secundaria, bueno, sabes cómo les cambia la vida. Por eso es tan importante estos espacios donde trabajen y ayuden a la gente a que tenga su título, ¿no? Bueno, nos ponemos en manos a la obra para establecer la comunicación con Manuela para tener otra mirada seguramente de lo que venimos hablando hasta recién. Claro, otra mirada de estos temas y agregar el tema que por el cual vamos a hablar con ella específicamente, que es la ley de aborto. Exactamente, sí, sí. Ya venimos, ya volvemos. 106.3 Radionauta.com.ar. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y eso sí es ritmo sonidero. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries, economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscríbete al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. ¿Salimos este viernes? Ay, me encantaría, pero estoy con los nenes. No sé con quién dejarles. Decile chau a los viernes en casa. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus hijes. Viernes 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Estamos en comunicación con Manuela Castañeira. Ella es socialista y feminista, socióloga y precandidata a la presidencia por el Nuevo MAS. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Acá desde Ciudad Resiliente te hablamos al Alejandro Albano y Valeria Manticou. ¿Qué tal Manuela? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Alejandro? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien. Y bueno, en principio, digamos, lo que primero queríamos hablar con vos era, bueno, la nueva presentación de la ley para el aborto legal, seguro y gratuito que se va a realizar la semana que viene y que vos, bueno, como muchas mujeres tenés una actuación preponderante y bueno, ¿cuál es tu mirada al respecto, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas? Para mí es una temática muy importante que se ha vuelto uno de los principales ejes de la política nacional. Por supuesto que hay una intención porque esto no sea así y ocultar el debate, soslayarlo, llevarlo a un segundo plano. Y creo que hay mucha expectativa de esta marea verde que es protagonista de la política en el país, esta nueva generación que ingresa a la política con esta temática como centro, con un movimiento, una reivindicación muy fuerte. Así que junto con esa marea, por un lado tengo mucha expectativa. Ahora el problema es que en el Congreso es muy complicado porque los partidos tradicionales en este momento no tienen la intención de tratar el proyecto, pero hay una presión desde abajo que, bueno, creo que es importante mostrar y con ese movimiento voy a ir a estar acompañando la presentación del nuevo proyecto en un día muy importante con muchas novedades sobre la temática porque por un lado tenemos el fallo de Río Negro que es histórico porque nunca se había condenado a un médico por no cumplir con la ley existente que es esta ley de 1921 para los abortos que ya existen por ley en caso de violaciones, los abortos no punibles o interrupciones legales del embarazo y hay un fallo favorable a la justicia que tiene que ver con la presión de esta marea verde y además hoy las recientes declaraciones del recientemente anunciado también precandidato a presidente Aníbal Fernández que dice que no es un buen tema para la Argentina porque divide. Yo creo que lo que no es bueno es que a las mujeres argentinas nos dejen sin derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y muriendo por aborto clandestino. Así que es un tema del movimiento de mujeres, es un buen tema, no hay que bajar los pañuelos porque hay un importantísimo movimiento que así lo reclama. Sí, diferencias, ¿no? Y qué coincidencias hay entre lo que fue la presentación de la ley el año pasado, ¿no? Y este nuevo proyecto. Que se construyó un movimiento muy grande, por un lado. O sea, está el proyecto en sí y después lo que ha pasado en la sociedad. El proyecto nuevo recoge algunas cuestiones incorporadas en el debate y reglamenta de manera más clara, se detallan algunas cuestiones que fueron parte de la discusión, que bueno, pueden ser algunos detalles más menos, pero refleja el debate que hubo, pero creo que la mayor diferencia está en la sociedad, porque nosotros entre presentación y presentación lo que hemos logrado es que la mayoría social apoye este proyecto, que entienda la necesidad que hay, ya no somos una minoría, se vio en las vigilias, se ve en el debate nacional. Somos una clara mayoría y un sector minoritario que ve amplificada su voz, es decir, el sector de los celestes, entre comillas, ven amplificada su voz porque tienen muchos poderosos detrás, como la Iglesia Católica, bueno, el gobierno de Mauricio Macri, que está en contra de este proyecto, y ahora asuma la intención de no tratarlo y de cajonearlo de Alberto Fernández. Claro, sí, sí, que es claro que ellos también están en contra. No sería una novedad, ¿no? Porque digamos, en el último gobierno kirchnerista constantemente este proyecto fue cajoneado. O sea que no sería una novedad de esto que vos nos estás comentando, ¿no? Sí, efectivamente en el gobierno anterior, la cuestión es lo que vos haces cuando sos gobierno. Tuviste la oportunidad de tratarlo y no lo hiciste porque Cristina estaba en contra. Ella lo dijo en su momento y porque, bueno, porque el Papa argentino y porque cualquier cosa con tal de no tratarlo, o sea, un gobierno en ese punto muy conservador. En ese punto yo creo que todos los gobiernos progresistas de la región, por más del discurso, le fallaron a las mujeres, fallaron en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, todos los gobiernos progresistas no avanzaron con esta temática. Y ahora el problema es que a pesar de que Cristina en su momento del debate dijo que está a favor, la primera cuestión que dijo cuando lanzó su campaña era que había que unir pañuelos verdes y celestes, lo que equivale a que bajemos los pañuelos. Claro, sí, claro. No hay manera de unirlos. ¿Qué posibilidad hay de unir con alguien que te niega tu derecho? Eso, tu claro. Derecho está o tu derecho no está. Exactamente, no hay, claramente. Claro, sí, no están los dos apuntando hacia un mismo objetivo, claramente. No, Y bueno, y este viernes van a hacer la presentación de tu candidatura, ¿no? Tu precandidatura presidencial. Sí, efectivamente, vamos a estar en el Hotel Castelar el viernes a las 14 horas. Voy a estar acompañada de muchos candidatos a nivel nacional que van a venir para la ocasión. Vamos a anunciar ahí también nuestro precandidato a vicepresidente. Y tengo mucha expectativa, mucha alegría, porque creo que entre la grave crisis que atraviesa la Argentina, ante todo este neoliberalismo y conservadurismo que impone el macrismo, o el giro conservador que implica la candidatura de Aníbal Fernández, es necesaria una alternativa desde la izquierda anticapitalista que plantee en el centro a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud, y para eso, al servicio de eso, va a estar mi candidatura. Así que tengo mucha expectativa por el viernes y por la campaña en general. ¿Cómo ves vos el espacio de la izquierda que no se logra juntar en una única propuesta? Eso no lo ves como una, digamos, como un error, digamos, del espacio de no poder eso, ¿no? Creo, digamos, que no hay diferencias sustanciales, o al menos es lo que me parece, pero, digamos, no se puede conformar una única expresión, ¿no? Sí, nosotros, para superar ese problema, estamos proponiendo un gran paso de toda la izquierda independiente, es decir, incluye al Fidesz o a Luis Zamora, como una cuestión nacional, ¿no? No una cosa por distrito, por un carguito, un diputado, un legislador, que son las cosas que plantea el FIT, sino que plantea el Caño, y Bregman también acá en Capital, sino una alternativa global. Digo, si no se pueden lograr acuerdos por cuestiones de mezquindades, que eso es lo que entiendo que le pasa al FIT, que ven las PASO, una barrera proscriptiva antidemocrática, que es lo que nosotros denunciamos, sino que el FIT lo que ve es la oportunidad para quedarse con los votos del resto. O sea, la verdad que es esa. Todos preguntan por qué fragmentación. No podría darte alguna razón de fondo. Es una razón superficial y mezquina que tiene que ver con que, bueno, el que no, hay muchas listas de la izquierda, y sobre el que no pasa las PASO, el más grande o el que más instalación tiene se queda con los votos del otro, y la verdad que es desagradable. Me parece que eso para la izquierda no. Nosotros tenemos que mostrar que somos otra cosa, que podemos ser una alternativa. Y bueno, entonces, si hay no hay acuerdo sobre eso, que se haga una PASO y sobre la base del resultado, con un programa claro y después también con una proporcionalidad, se integra una lista final. Así que, como propuesta superadora, es lo que estamos presentando, y también lo vamos a nombrar el viernes. Sí, porque hace un rato, en la charla anterior, estábamos hablando, en el caso de La Plata, ¿no?, de la pobreza e indigencia que hay, niveles de pobreza superiores al 30%, en el Gran La Plata se iguala a lo que es el Gran Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Mendoza, que creo que demuestran el agotamiento de este sistema capitalista, sí. A pesar de que, bueno, parece que siempre nos dicen que es el único sistema posible, pero los datos son concretos, me parece. Sí, en general los que dicen que es lo único posible son los que más enriquecen. Por ejemplo, el macrismo, que dijo, esta es la única camino posible, o el kirchnerismo, que también, ahora la versión de Aníbal Fernández, que es una candidatura ultra pro mercado, con esta idea del acuerdo, que todos cedamos un poco para el bien común, pero ¿qué más podemos ceder los trabajadores, que destinamos la mayor porcentaje de nuestros magros salarios a los alquileres o a pagar los servicios? ¿Qué más podemos ceder? Es la miseria total, es la pobretarización de la clase trabajadora argentina, y las cifras que vos indicás reflejan lo que pasa en el conjunto del conurbano bonaerense, con la tasa de desempleo más alta, la pobretarización de aquellos que están ocupados, porque no se trata solo de los desempleados. Es escandalosa la situación. Y creo que sí, efectivamente, es hora, para dar una solución, tomar soluciones de fondo. ¿Qué es una solución de fondo? Una ley, por ejemplo, que prohíba despidos y suspensiones. Un próximo gobierno de la izquierda y los trabajadores que reincorpore a todos los despedidos bajo el macrismo. Imponer retenciones al agro, que se la han llevado en pala, y a la gran megaminería, sobre todo la contaminante, que paguen impuestos. Argentina es un país donde los ricos no pagan impuestos y la mayoría al Estado entero lo sostienen los pobres con el IVA y los trabajadores en general con el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Esas cuestiones que nadie las quiere tocar, desde que muchos las impuso Cavallo, las continuó el kirchnerismo, las mantuvo el macrismo y ahora Aníbal Fernández no dice que quiera cambiarlas, Alberto. Alberto sí. Fernández que nos confunde. Alberto que no la quiere cambiar. Bueno, no, nosotros con los trabajadores sí queremos un planteo que ponga en el centro a los trabajadores, las mayorías populares, las mujeres y los jóvenes. Claro, porque digamos está claro digamos que con empresarios y el Fondo Monetario Internacional no se puede salir, ¿no? Porque si no es esto es el programa anterior hablábamos de lo que es la deuda ilegítima, ¿no? Y cómo a partir de sí. la dictadura se implementó esa deuda ilegítima que Cavallo nos la tiró a todos nosotros, ¿no? Como los grandes capitales se hicieron de capital precisamente con deuda que después nos la transfirieron a todos nosotros y esa deuda se va retroalimentando. O sea que totalmente impagable porque y en realidad digamos nada de esa deuda le está llevando a los trabajadores. Sí, lo que pasa es que además esta deuda bajo el macrismo también es una deuda, vos tenés una parte que es con el FMI para pagarle a los acreedores, ¿no? Que el FMI sí. no viene a darle plata para enriquecer el Estado argentino, sino para que no se corte la cadena de pagos. Esos acreedores son la timba financiera de las LEVAC y las LELIC, por ejemplo. Y toda esa plata que ahora le debemos supuestamente al FMI, le debemos, digo, porque es una estafa, entre comillas, se usó en camino, se usó en energía, se usó en algo de la matriz productiva del país, se usó en escuelas, en jardines, en salud. No, esa guita está afuera. Lo que se endeudó, más entre, hay cálculos, depende cómo se analice, entre 60.000 y 100.000 millones de dólares más fugados. ¿Y por qué la vamos a pagar nosotros? ¿Por qué la tenemos que pagar nosotros? Entonces, esa discusión de que dice Fernández ahora, vamos a pagarle al FMI porque no hay que romper relaciones, las deudas se pagan y además vamos a fortalecer el consumo interno y la producción argentina. Es contradictorio. Claro. Si toda la plata va a los especuladores, ¿cómo vas a fortalecer el mercado interno y la producción? Eso es mentira. Lo que vos estás proponiendo es una salida neoliberal de pagarle ese organismo que lo único que quiere es que los especuladores se llenen los bolsillos y no le importa nada si reviente el país, si hay pobreza y desocupación. Sí, y otra obviamente es así. Y digamos, y también tenemos los responsables a la burocracia sindical, ¿no? Que nos viven proponiendo o posponiendo un paro, nos vienen diciendo que dentro de un mes vamos a parar y siempre le encuentran la vuelta para arreglar y no. Y lamentablemente, a pesar digamos que siguen creciendo, las distintas dirigencias sindicales clasistas van avanzando, pero bueno, tenemos estos burócratas sindicales que le hacen el juego a todas estas necesidades, a todo digamos, el poder político, ¿no? O el poder económico en este caso. Sí, es efectivamente, como señalás. Ahí hay una complicidad total de todas esas direcciones sindicales tradicionales que además han utilizado todo este malestar de los trabajadores y las medidas de lucha en favor del macrismo, ¿viste? Es como esto de espaciar el paro, de quitarle poder de fuego, de quitarle fuerza al paro porque no es en el momento correcto, sino un mes después, porque es un paro sin marcha y una marcha sin paro, ¿viste? Buscar la manera o parar los feriados. Las medidas. ¿Cómo? O parar los feriados. O para, ¿podés creer? Sí. ¿Quién lo vio un paro el primero de mayo? Sí. El obrero casi. Sí. Sí, terrible. Terrible. Porque además no es que hacían actos para de lucha del primero de mayo, no, es el primero de mayo un paro, lo único que le falta es decir, no, este 25 de diciembre haremos un gran paro. Ah, dale, porque eso va a tener un montón de resultados. Bueno, y con eso juegan con la expectativa de los trabajadores, tratan de pincharlos, de meter desconfianza en las medidas de lucha, y todo eso lo único que hace es favorecer al gobierno. Bueno, esos son los que después están en la foto de Fernández, ¿no? Que es la foto que se sacó con Moyano, Piñanel y compañía, todos esos sectores, en apoyo a la unidad del PJ. Si eso, esa es la unidad, la verdad que son los que le hicieron campaña a Macri, ahora unidad con el PJ, pero los trabajadores, ¿cuándo? ¿Cuándo van a estar los trabajadores en el centro? Bueno, al servicio de eso está esta humilde candidatura del Nuevo Más y Las Rojas. Bueno, Manuela, te agradecemos este espacio que nos has dado. Seguiremos gracias hablando sobre la realidad que nos toca y con esta precandidatura tuya presidencial. Así que te agradecemos un montón el espacio que nos has dado a Ciudad Resiliente. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y sin duda vamos a seguir en contacto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Bueno. Todas primicias, porque ella se está yendo al programa de televisión y antes habla con nosotros. Programa número 50 y estamos hablando con una precandidata presidencial. Sí, o sea, es Ciudad Resiliente, ¿eh? Ciudad Resiliente. Programa. Estamos hablando con gente importante y bueno, y con somos ideas. Un espacio de referencia. Bueno, no sé si tanto, pero... Suma en no, el currículum hablé, o sea, con Ciudad Resiliente. Pero me parece que hemos en esta primera hora del programa hemos planteado dos ideas que no son iguales, digamos, dos miradas de la realidad, ¿sí? Y bueno, después quien nos escucha tiene que hacer su propio análisis, su propio pensamiento crítico y bueno... Nosotros tenemos otro pensamiento, pero lo importante es quien nos escucha, bueno, a ver, y la pobreza, ese 30% darle que tenemos. La información que tenga para decidir, ¿no? Claro, ese 30%, ¿cómo lo vamos a poder resolver? ¿Siguiendo pagando el Fondo Monetario Internacional o pateando el tablero y haciendo las cosas diferentes? Ser disruptivo alguna vez en la vida. O sea, las empresas privadas te hablan de un concepto disruptivo para que cambies que cambies el status quo que tiene. Ahora, como sociedad no lo podemos cambiar. Qué loco eso, que, ¿eh? Es que si uno quiere resultados diferentes, no puede estar haciendo siempre lo mismo. No tiene que hacer cosas diferentes, elegir candidatos diferentes. Para también. Conseguir resultados diferentes, tendría que hacer cosas diferentes. ¿Sí? La radio es disruptiva. Radionauta es disruptiva. Nosotros intentamos ser disruptivos. Bueno... ¿La sociedad será disruptiva? Te ríes, te estoy haciendo una pregunta. Lo veremos. ¿Seremos capaces de cambiar alguna vez en la vida o seguiremos corriendo con esa zanahoria que nos muestran, ¿sí? Desde el capitalismo, que se retroalimenta, nos cambia, se saca una ropa, se pone otra, ¿no? Porque eso se trata. Bueno, ¿te parece que vayamos a una pausa? Bueno, dale. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Pa' soñar con otra vida, cierro los ojos, un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a la voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color.

Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Haciendo algunos ajustes con las dos entrevistas que teníamos para realizar y aprovechamos para comentar algunas actividades que se hicieron, por ejemplo el sábado pasado en lo que es este intento de cementar la zona de 32 de lo que es la circunvalación en la ciudad de La Plata. Y este intento de los vecinos de frenar la obra. Claro, sí, exactamente, sí, que hubo un intento de, primero de tener una charla con los vecinos, con la funcionaria de planeamiento, que bueno, lamentablemente los vecinos no la han tenido para tener en claro de qué es este proyecto, de qué se trata. Y bueno, este sábado que pasó, el 18, hicieron una actividad, una intervención en la zona, digamos, hicieron señalamiento y plantación de árboles en oposición a lo que se está haciendo, ¿no? A la devastación que se está haciendo sobre los espacios verdes, ¿no? Las consignas son claras, ¿no? Basta de agredir los espacios verdes, basta de cementar la ciudad y que este cemento en realidad sean orientados a las obras hidráulicas que se tienen que terminar en una primera instancia y que después son las que faltan realizar, ¿no? Porque de eso mucho no se habla, ¿no? La intendencia nos manda folletos diciendo hicimos kilómetros, pero no dicen toda la realidad, ¿sí? Hay una segunda etapa de obras que se tienen que hacer y que no, al día de hoy no están presupuestadas. O sea, no hay intenciones de la provincia de asignarle los fondos necesarios para que estas obras se hagan. ¿No? Es así. Es así. Es así. Entonces, digamos... entendiendo este modelo, ¿no? Un modelo capitalista que digamos, por más que nos muestren, ¿no? Que se están haciendo obras, pero bueno, si bien se han hecho obras, sería necio negar que, digamos, en La Plata hay obras, pero estas obras no son pensadas en conjunto con los vecinos para un bien común, sino que está pensado desde el negocio de unos pocos, de empresarios de cercanos al poder, y en función a intereses propios que no son los que les interesa a la población, ¿no es cierto? Entonces piensan en hacer una obra para beneficio, vaya a saber bien, de quién, y bueno, se ponen a talar árboles, a quitar espacios verdes y a hacer esta obra que no es consultada, que no hubo una audiencia pública, no hubo ningún espacio de participación con los vecinos para aprobar el proyecto, ¿no? Bien, y de eso se trata, ¿no? De tener un espacio de los vecinos, un espacio institucionalizado, y bueno, para hablar de esta agenda que tiene un grupo de vecinos que viene trabajando hace seis años, algunos más, pero que un grupo importante hace seis años, después del trágico 2 de abril, lo tenemos en línea. A Luciano Pugliese, él es arquitecto y uno de los referentes de este espacio de asambleas de inundados de La Plata. Luciano, ¿cómo te va? Valeria Mantecovi, Alejandro Albano de Ciudad Resiliente, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola Valeria, hola Alejandro, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, acá estamos, muy bien, che. Y bueno, sí, un poco era hablar con vos, el motivo era, a ver... Tenemos los inundados. ¿Tiene una agenda de temas a tratar en este año? Entiendo que sí, pero bueno, vos no los podrás comentar y hacérselo extensivo a los vecinos que nos están escuchando. Sí, yo creo que hay una agenda permanente, ¿no? Lo que pasa es que, obviamente, cada año, en cada momento se va adaptando a las circunstancias, a los avances, a las cosas que hacen los estados, a las cosas que vamos aprendiendo, así que de esa agenda permanente, de esa demanda que de alguna manera, si uno va a ver los documentos, las cosas que escribíamos los primeros días después de las inundaciones,

sea visibilizado para que se incorpore en la agenda pública. Así que, Luciano, claro, te agradecemos este espacio y seguiremos charlando. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos el lugar. Por supuesto, ustedes son parte de esta batalla, así que seguiremos en contacto. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Bueno, claro, ¿no? Es, el camino es largo, el camino es importante y hay muchas propuestas, muchas. La mirada es integral, eso me parece que es lo más importante. Que es como tiene que ser. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con Agustín, ¿sí? De Cipreva, para ver qué está pasando en los medios públicos y particularmente dentro del Canal 7. Así es. Repudian la condecoración de, ¿no?, del secretario de medios y... Sí, hay temas de censura, de persecución, digamos, digamos, no, el gerente del noticiero, digamos, ha realizado una serie de tomado una serie de medidas en contra de los trabajadores del canal, así que la idea es hablar con Agustín. Así que bueno, vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con la comunicación. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Bueno, la idea ahora es ver qué está pasando con los medios oficiales, particularmente con lo que es Canal 7. Así que estamos en comunicación con Agustín Lecci, que es delegado de Cipreva. ¿Es así, Agustín? Estamos Valeria Manticubi y Alejandro Albano desde Ciudad Resiliente. Hola, Agustín. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un poco, como te decía, digamos, nos hemos enterado de una serie de actitudes, de censura, de persecución en Canal 7. Que nos interesaría que nos comentes un poco el estado de situación del canal y de los trabajadores. Sí, bueno, un poco lo que se hizo público desde el lunes para acá. El lunes tres compañeros recibieron una notificación, un inicio de sumario por referirse a la situación en Venezuela, ni más ni menos que un intento de golpe por informar. En función de eso, la gestión, que no tiene problemas cuando algún conductor caracteriza la situación como una dictadura, como un régimen, como una tiranía de Maduro, ahora le inicia un proceso de sumario a tres compañeros. Nosotros entendemos que hay una persecución política, ideológica. Nosotros no queremos tener una visión tendenciosa de ninguna situación, no solo de la de Venezuela, lo que queremos es informar. Pero bueno, no es casual que el mismo día ingresaron cuatro jefes violando la ley 26.522, que exige que para ingresar tiene que haber concurso público y abierto. Ingresan cuatro jefes con salarios muy altos a realizar tareas que ya venían haciendo otros jefes. Con lo cual se cae el discurso de la austeridad de la gestión, y además, bueno, no hay otro motivo que una cuestión también para controlar los contenidos que producimos los trabajadores del canal. Esa es un poco la situación que estamos atravesando. Y eso se enmarca un poco, ¿no?, el estado de los medios públicos en general, ¿no?, con reducción de planta, con despido de trabajadores. Esto es un poco una continuidad de que tiene esta gestión de Hernán Lombardi, que en contra de todo lo que es la comunicación el oficial. El vaciamiento, sí. Sí, completamente. En Telam tuvimos 350 despidos, pero no solo eso, el desmantelamiento de un montón de Telam en un montón de lugares del país. Lo mismo Radio Nacional, que en muchos sectores tienen que retransmitir Radio Nacional Buenos Aires porque no hay capacidad operativa. Y bueno, el conflicto de la TV pública se enmarca en ese vaciamiento general de los medios públicos. Nosotros creemos que los medios públicos tienen una función social, que es informar a toda la población de manera gratuita, algo que no garantizan los medios privados, y también de manera plural y democrática. Bueno, y en eso nos enfrentamos con una gestión que quiere todo lo contrario, que quiere medios públicos más chicos, acotados a la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, en ese conflicto estamos. Y además, digamos, también es muy preocupante, bueno, obviamente todo lo que decís es preocupante, pero también, digamos, todo lo que son las cuestiones paritarias, ¿no? Radio Nacional se adeuda más de un año del aumento paritario, en la TV pública se desconocieron los acuerdos del 2017-2018, también en Telam se adeuda, o sea, es una situación no solo de reducción de plantas, sino además para los trabajadores, también lo que impacta en su bolsillo, ¿no? Todas estas cuestiones. Sí, además en un contexto inflacionario de los más altos en las últimas décadas. Como vos decías, Telam no tuvo paritaria durante todo 2018, un año que hubo 47,6% de inflación, ni más ni menos. En la televisión pública no hubo paritaria ni en 2017 con 25% de inflación, ni en 2018. O sea que la propuesta de ellos era cero. Paritaria cero, lo sí. Cual es algo absolutamente ilegal, es desconocer la negociación paritaria. Recién ahora dieron un 15%, pero de prepo, no se lo puede llamar paritaria eso porque no hubo una negociación. Así que, bueno, obviamente, atacan a los trabajadores, a nuestros convenios colectivos de trabajo, a nuestros derechos laborales, porque somos también la primera barrera de defensa, de lucha, del carácter público de nuestros medios, pero en realidad van por eso, están privatizando de manera encubierta o desmantelando los medios de gestión estatal, eso es el problema. Sí, como una anécdota, digamos, de cómo se baja la realidad esto que decís. Cuando en la ciudad de La Plata hubo pantomima de juicio por el tema de las inundaciones, me contaban, porque bueno, yo fui a una entrevista, soy inundado, digamos, y conozco la problemática, y me comentaban, digamos, que no podían mandar un móvil a cubrirlo porque no podían, no tenían capacidad de mayor a 30 kilómetros. O sea, la posibilidad de que te cubrieran una noticia era si estaba dentro de los 30 kilómetros de la capital. Sí, eso nos pasa permanentemente. De hecho, la televisión pública no pudo enviar una cobertura a San Miguel de Monte. Hola. Hola. Lo sucedió anoche, sí. Con los chicos que fallecieron luego de la persecución policial. No pudimos estar en Las Paso, en Santa Fe, ni en San Juan, en un montón de inundaciones en el interior del país. La verdad que esa situación es muy grave y es en parte el fondo del problema que tenemos que discutir. No si un conductor menciona a Juan Guaidó como el autoproclamado presidente o a Maduro como un tirano. No, claramente, o sea, claramente acá está la misión importantísima que tienen los medios oficiales, los medios públicos, que como vos decías, ¿no? Tienen que dar posibilidades libre a todos los distintos reclamos o las distintas realidades que tenemos en el país. Esta es la cuestión de fondo y que obviamente esta gestión a través de Lombardi no está queriendo que esto sea así, digamos que digamos la información fluya a través de los medios privados. Completamente. De hecho, esto no es casual que... Hola. Concentración mediática como nunca en la historia. Nosotros el gobierno permitió lo que muchos países supuestamente modelo del llamado primer mundo no, una fusión como la de Cablevisión con Telecom, que copa todo el mercado de las telecomunicaciones. Hay una discriminación con la pauta publicitaria oficial terrible. Bueno, y la situación de los medios públicos también tiene que ver con toda esa discusión más general de los medios. Porque si tienen una función los medios públicos es, por ejemplo, darle voz a los que no tienen voz en los medios privados. Bueno, si los medios públicos no tienen ninguna capacidad, ninguna posibilidad, eso se complica mucho. Claro, claro, claro, completamente. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, esta cosa de darle voz a los que no tienen voz es también lo que hacen los medios alternativos. Hola. Hola. Hola. ¿Sí? Hola, sí. Hola, hola. ¿Nos escuchás? Hola. Sí, sí, ahí los escucho. Ah. Cortó. Te decía que esto de darle voz a los que no tienen voz es también lo que hacen los medios alternativos, ¿no? Sí, completamente, completamente. Por eso nosotros en el sindicato nos proponemos, bueno, ligar todos los reclamos, las problemáticas de todos los sectores, los medios comerciales públicos y también los medios alternativos y populares que cumplen un rol fundamental. Así es. Bueno, preocupados por esta situación, ¿no? Y que obviamente la estaremos siguiendo porque es fundamental, entendemos la misión que tienen los medios oficiales que bueno, que hacen o que deberían posibilitar que haya un libre acceso a las noticias, a los como decíamos recién, ¿no? A los que no tienen voz. Así que desde Ciudad Resiliente nos estaremos comunicando y si estaremos siguiendo este tema con las distintas novedades que vayan surgiendo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Agustín. Dale. Hasta pronto. Buenas noches. Preocupante, ¿no? La verdad. Muy preocupante, sí. El vaciamiento total que están haciendo de Canal 7, bueno, en el caso de Agustín, ¿no? Pero de todos los medios oficiales, como para que sea un negocio de pasarlo a las manos privadas, ¿no? Y fuera de la función social que tienen que cumplir. No sé, sí, es, ¿no? Estaba por acá el tema de la tercerización, ¿no? Y cómo estos gobiernos neoliberales hacen esto, ¿no? Vacían de contenido lo que sea con esta avaricia. Sí, con esta justificación de decir, bueno, ven, el Estado no lo puede hacer, entonces necesariamente tiene que venir el privado para hacer las cosas que el Estado no puede hacer. Y es la visión de tener un Estado chico, un Estado que no sea fuerte, que no tenga capacidad de reacción, que permanentemente esté de rodillas ante los intereses económicos y los intereses dominantes. De esto es un poco se trata esta política y lo vemos en este caso, ¿no? En un caso que son los medios oficiales, pero esto se va repitiendo en distintos medios, en distintos lugares. Sí, es un caso más, ¿no? Como ya hemos hablado de, por ejemplo, lo que era Radio Provincia y otras. ¿Te acordás cuando hablamos con representantes de Cipreva, pero de la provincia de Buenos Aires? Así que bueno, ya estamos cerrando nuestro programa número 50. Sí, increíblemente, lo estamos cerrando. Mirá, falta un minuto para las 10. Y no lo puedo creer, I can't believe it. Bueno, contentos de haber podido hacer todas las notas, que a veces se complica en vivo, ¿no? Con las agendas personales de los entrevistados y los tiempos de Ciudad Resiliente, pero bueno, logramos entrevistar. Y haciendo un poquito de malabares, nos sentimos como los que están ahí en las esquinas, ¿no? Sí, sí, siempre contando con el apoyo de Camila en la operación técnica. Que hace así también malabares con nosotros, que decimos, no, llámalo a este, cortá, no, bueno, entendemos. Y así va fluyendo y bueno. Y así va saliendo. Y así va saliendo y ya. Ahí bueno, vamos por el 51. Nos despedimos hasta el próximo miércoles y que tengan una linda semana. Y con mucha expectativa, ¿no? Porque el martes 28, presentación de la ley de aborto, el proyecto. Así que bueno, veremos. Seguiremos este tema como lo venimos haciendo desde el año pasado. Así es. Bueno, chau, chau. Chau, chau. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite.